Siggity, why, why, why? Siggity, why, why, why? Yeah, yeah. Siggity, why, why, why? Yeah, yeah. He entregado todo por nuestro amor. Nunca valió ningún intento. En nuestra relación el malo frío. Al entregarme al 100%, me toca aceptarlo, también fallé. En este mundo nadie es perfecto. Te amo como a nadie y eso lo sé. Pero contigo no voy a volver. Yeah, yeah, yeah. Contigo no voy a volver. A nadie y eso no sé, pero contigo no voy a volver.